La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. De la mañana, 9 minutos, y ese golpeteo en la puerta que se escucha es el golpeteo de Santiago Marino, que está pidiendo pista desde el otro lado de la línea de teléfono para darle comienzo a su Fuerte al Medio. Buenos días, Santi, ¿cómo va eso? Maru, ¿cómo va? Muy bien. Agenda cargada la de esta semana. Sí, no alcanzan las dos vidas que quieren salvar algunos, ¿no? Para dar cuenta de todo. La verdad es que ese podría ser un título absurdo para trabajar estas cuestiones. Mirá, el 14J, como les gusta decir a un sector de la población cuando hay acontecimientos muy significativos y relevantes, digamos, usar ese anglicismo que es crear una especie de elemento de muy fácil recordación, que sería el día, el número del día y la primera letra del mes, en este caso el 14J, que los que estamos en favor de la despenalización del aborto y de la salida de la clandestinidad de esta situación que genera tanta injusticia y tanta muerte en tantas mujeres, lo vamos a recordar mucho por eso, ¿no? Sobre todo los que estamos vinculados a ese proceso que acaba de tener un avance muy importante. Ahora, si vos pensás todo lo que pasó en el 14J, en realidad, obviamente, que el proceso que derivó en la media sanción de este proyecto que llevó adelante la campaña por la legalización, tuvo en el 14J, digamos, el epicentro, pero no es que sucedió ese día, ¿no? Ni muchísimo menos. No, desde luego. Pero si uno se enfoca en el 14 de junio, bueno, ¿qué tuvimos ahí? Media sanción en la Cámara de Diputados de la despenalización del aborto, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso implica en sí mismo, con lo que implica como avance en términos de reconocimiento de derechos para las mujeres, con la rosca política que demandó para que esto sucediera, con la emergencia como planteó los Penatos al momento del cierre de su presentación, de la multipartidaria de mujeres que vino para quedarse, con lo que implica para los que nos gustan los números, que hayan sido 129 votos, un número hermoso, al menos para mí, con 129 votos se obtuvo media sanción en la ley audiovisual, por ejemplo. Uh-huh. Pero digo, además de todo eso, sobre lo que podríamos hacer un seminario, no una columna, vos tuviste el paro de camioneros y más otros sectores, digamos, camino al paro de la CGT del lunes 25, tuviste una situación a partir de la cual la crisis económica llevó el dólar a más de 28 pesos, el mismo día en que se divulgó la carta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en donde finalmente digo en términos de lo que pasó cronológicamente, renunció Sturzenegger al Banco Central, donde va Caputo, donde va Macri prácticamente, un tipo que se dedicó a conseguir dinero para financiar el déficit que tiene la Argentina, que hace algunos meses era discutido por no poder explicar su presencia en el mercado offshore, y ahora maneja toda la del central con autonomía o independencia, risas varias, ¿no? Podríamos poner risas grabadas aquí, porque de independiente tiene lo que yo de bicicletero. Sí, justamente recién hablábamos con Martín Calos, nuestro economista de confianza, como solemos decirle, es un, digamos, Caputo, un hombre fuerte de las finanzas, que seguramente lo que va a hacer es tratar de que sus amigos no le hagan las mismas corridas que él solía hacer del otro lado del mostrador. Exactamente, eso es lo que se asegura. De hecho, aparentemente los mercados están tranquilos y uno que está mirando aquí televisión mientras se convierte en niñero y un poco más, observa que el dólar ha bajado un poco, etcétera. Habría cierta tranquilidad en principio, ¿no? Ahora, además de todo eso, en la agenda comenzó el Mundial ayer, 14J. ¿Qué? Un Mundial al que clasificamos por la ventana o de la mano del enano que merecidamente nos llevó a Rusia 2018, que es el Mundial que nos queda más lejos luego de haberlo tenido tan cerca. Uno empieza a poder plantear algunas ideas, no son conclusiones respecto a lo que pasa en el Mundial de Rusia. Los estadios se ven vacíos Y esto tiene que ver tal vez con lo costoso que es desplazarse hacia Rusia, más allá de que los propios rusos podrían llenar esos estadios y no lo hacen. Pero digo, lo tenemos recontralejos después de haberlo tenido acá a la vuelta de la esquina. El Mundial de Brasil es lo más cercano que nos va a pasar quizá en nuestras vidas. Uh-huh. Y es el Mundial de Messi, el Mundial de los bardos, de San Paoli, de las operetas, etcétera. Ahora, si retoman lo que dije desde que te saludé, no se puede vivir con esta agenda. Es decir, no se puede vivir en Argentina con esta agenda sin volverse cada vez más loco. Es imposible asimilar un conjunto de acontecimientos que suceden con tanta relevancia sobre la vida cotidiana de las personas y con tanta intensidad abordada en nuestro país. Más allá de cómo lo contamos, o de cómo esto nos afecta, nos incide en nuestra vida cotidiana, de acuerdo a nuestro posicionamiento. Digamos, un tema te incidirá más que el otro, y me parece que es menor pensar aquí todavía cómo es contado cada tema, pero me parece que el primer elemento para pensar hoy, viernes, con muchísimo frío y después de semejante intensidad en esas 24 horas, es la intensidad y cómo hacer para convivir con eso. Entonces, por ejemplo, vayamos a uno de los puntos. Estábamos a punto de pensar cómo vamos a ver, cómo vamos a contar el Mundial, si este va a ser el Mundial de los memes, el Mundial del WhatsApp, el Mundial del 4K, si sale caro ver el Mundial, si cuántos televisores se compraron. Digo, esta columna podría haber sido sobre ello, debe ser el tercer o cuarto Mundial que atravesamos juntos en Fuerte al Medio. Si empezamos en el 2005, tuvimos en el 2006, 2010, 2014, no, es el cuarto Mundial que atravesamos juntos. Podríamos haber hecho la columna sobre eso, si ese es el Mundial de las redes, si es el último Mundial de la TV tal cual la conocemos, pero si en realidad es el último Mundial. El Mundial en el que las mujeres garantizaron su derecho, por ejemplo, en Argentina. O sea, ¿qué estabas haciendo cuando empezó el Mundial 2014? Estaba festejando que se aprobó la media sanción de la ley para despenalizar el aborto en Argentina. O al revés, ¿qué Santi, estabas haciendo cuando se aprobó eso? Uy, justo había empezado el Mundial, ¿no? Santi, te fuiste, volvamos al futuro. Porque en el 2014 todavía nadie estaba diciendo nada en el Congreso sobre el aborto. Me refería ahora a claro. Que estabas haciendo. Dije 2014, no, 2018. dije 14 por el 14 de junio. Claro. ¿No? Ahí se mezclaron las fechas. Ahora, también estábamos a punto de pensar cómo incide en la construcción simbólica vivir en un país que vuelve a enseñar que la lucha paga, que la movilización construye, uh-huh. Que las mujeres enseñan. Que las mujeres enseñan además que se puede operar, que se puede incidir, que se puede rosquear políticamente y además en ese mismo momento estar haciendo historia. Porque, por ejemplo, si nos fuéramos para atrás, hace algunos años los que estamos muy de acuerdo con la despenalización del aborto, y lo planteo en términos absolutamente personales porque me siento ahí, más allá de no integrar la comisión que la peleó desde el origen, tuvimos una noticia muy triste cuando se eligió un papa argentino, porque dijimos, nunca más va a haber aborto en un país como Argentina, en donde el catolicismo estaba perdiendo cierta incidencia en términos políticos, y te ponen a un niato argentino como papa. Bueno, estábamos a punto de pensar eso, digo, esta columna podría haber sido sobre eso, pero pasaron otras cosas también. Hace tiempo, hace un mes más o menos, y ustedes lo saben porque cuando voy, cada vez más salteado en términos físicos, pero cuando voy me ven. Hace tiempo estoy leyendo un libro que es un libro muy interesante para comprender este proceso de la Argentina, este proceso político, que es La larga marcha de Cambiemos. Y desde hace unos días lo que empezaba a preguntarme es si tengo que apurarme a terminarlo. Porque en realidad, sin haber terminado el libro de Gabriel Bomaro, al que recomiendo, por lo menos ya puedo concluir que la idea que propone el libro es Cambiemos, cuando era el PRO, es un colectivo político que se preparó y resultó muy exitoso para ganar elecciones. Y creció desde el pie, si me permiten la metáfora política, para llegar a gobernar. Ahora, la pregunta para hacerse es si se preparó para gobernar, porque efectivamente vamos casi 2 años y medio de este gobierno que no ha resuelto los problemas que dijo venía a resolver y que se ha generado otros muy significativos. Y mientras tanto, quizás ya sucedió lo más significativo que deje en la memoria, al menos del primer mandato. Yo no pongo en duda que quizás Macri gane de nuevo el año que viene. Pero si el gobierno de Cristina Fernández, el segundo, fue, o el primero en realidad, no recuerdo bien la fecha, será recordado en términos de ampliación de derechos por la ley de matrimonio igualitario, como el de Alfonsín fue recordado en esos términos por la posibilidad del divorcio, bueno, vamos a recordar el gobierno del Macri, no como el que generó necesariamente, pero sí como el que sucedía en el momento en el que se despenalizó el aborto en nuestro país. Ahora, el interrogante, ante un escenario respecto al cual podríamos haber hecho una columna sobre cada uno de los temas, una columna específica, una sobre la media sanción en diputados, una sobre el paro de camioneros y su ausencia en la superficie de los medios, una sobre la crisis económica y cómo los medios como agentes corporativos de información están operando allí, una columna podríamos haber hecho sobre el regreso al Fondo Monetario, otra sobre el Mundial. Y tenés así que venir todas las semanas, Santi. Tenemos que cambiar el contrato. Día, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, cuando vos tenés semejante cantidad de cuestiones respecto de las cuales pensar, y sin arrogarnos la necesidad de identificar necesariamente y solo sobre el rol de los medios, hashtag el rol de los medios, lo que planteamos es cómo se hace para pensar procesos en un país que tiene semejante intensidad en su coyuntura. Nosotros hace un tiempo decimos risueñamente en Fuerte al Medio, nos vamos a morir de realidad, nos vamos a morir de cotidianeidad. No sabemos bien si estamos en el año 2008, que nunca terminó, aquel del conflicto por la 125, o en el 2009, que todavía no terminó, el del conflicto por la ley audiovisual, o en 2015, de las elecciones que derivaron en el final del kirchnerismo y el comienzo de Cambiemos o la llegada de Macri al poder. La agenda todo el tiempo le gana la realidad, porque es imposible asimilar una nueva acción, porque en el mismo día te pasan este tipo de cuestiones que son demasiado intensas y efectivamente inciden en la vida cotidiana de las personas. Lo que uno puede empezar a concluir respecto de esta idea, que es una agenda tan cargada que te come la vida cotidiana, es que finalmente lo más importante es lo que pasa en el plano de lo real, de la real realidad, más allá de qué hacen los medios con eso. Es decir, si nos enfrentamos a una agenda tan intensa, tan cargada, y la pregunta que nos podemos proponer es cómo se hace para pensar procesos y no fotos solamente. Es decir, cuando uno mira el videíto hermoso tomado desde atrás del escenario en la avenida Rivadavia, del momento en que la pantalla le muestra a las manifestantes, porque su mayoría eran mujeres, en el que se consigue los 129 votos, se puede quedar con esa foto o ese videíto, ese grito que para mí ya es el grito del Mundial 2018, pero en realidad si se queda con eso se pierde el proceso, se pierde de cuando iban 20 a manifestarse en Plaza de Mayo, de cuando se eligió el color verde para identificar ese proceso, o de cada uno de los encuentros nacionales de mujeres que fueron constituyendo y aportando elementos para que se llegara a esta posibilidad de la que estamos tan cerca, todavía no se completó. Lo que digo es, si uno se queda con fotos, se pierde la posibilidad de pensar procesos. Y lo central en este momento es pensar procesos. Lo que pasa es que eso se pone recontra difícil si tenés que pensar semejante cantidad de procesos todos el mismo día. Bueno, en ese contexto, la primera propuesta de conclusión sería que lo importante pasa en lo real, más allá de la construcción simbólica que se pueda hacer a partir de ello, por ejemplo, la que proponen organizaciones comunicacionales como La Tribu. Yo también me emocionaba viendo el video de la sala de operadores y del estudio de La Tribu cuando ustedes ayer se enteraban, como todos, que el voto había sido favorable y había 129 diputados que permitían pensar en la media sanción. Lo que digo es, más allá de que es interesante la construcción simbólica que hacemos sobre los fenómenos pasan en lo real. Y eso es a lo que hay que estar atentos. No son los medios, no son los discursos, no es la trama simbólica lo más relevante. El problema es cómo sobrevivir en un país mutante, en un país en el que puede pasar este tipo de cosas todas juntas en un mismo día. Y en el medio de esta marea empezamos a subrayar algunas ideas que vamos a tratar de desandar a lo largo del año en Fuerte al Medio, de lo que queda del año, en un año que va a ser complejo porque antes de que termine tenemos que conseguir la media sanción que falta y B, salir campeones del mundo, entre otras cosas. Y River tiene que ganar la Copa Libertadores. ¿Salir campeones del mundo? Bueno, ¿vos decís? No, tenemos que conseguir eso, digo, no digo que estemos cerca, o sea, son, ¿qué cosas querés que pasen antes de fin de año? Si te dijeran tres, bueno, yo quiero esas tres. Okay. pero digo, no va a ser un año fácil, no va a ser un año en donde se va a ir descargando la agenda, pero sí es un año respecto al cual deberíamos empezar a pensar algunas cuestiones consolidadas, algunas ideas consolidadas. ¿Qué nos enseña un proceso tan cargado? Bueno, en primer lugar, los medios de comunicación, los agentes corporativos de información, como los hemos llamado históricamente en Fuerte al Medio, son actores sociales, políticos y económicos, como sabemos, pero como otros, y pueden no ser los que definen los procesos respecto de los cuales se les cambia la vida a las personas. Y si no, miren cuánto tiempo se ninguneó al movimiento de mujeres, llamarle H, ponerle el nombre correcto, y cómo tuvieron que pintarse de verde en la edición del viernes 15 de junio. Bueno, en ese sentido creo que si hay un sector de medios para poder festejar y celebrar esta noticia y ponerla en primera plana son los medios autogestivos y comunitarios, porque venimos recordando durante toda la semana, cada año, cada vez que recurríamos a las entrevistas, a los llamados telefónicos, a las referentes de la campaña, para poder volver a poner en estado público, volver a difundir la necesidad del proyecto, y hoy vemos a los grandes medios vestidos de verde haciéndose esta intención de subirse a la ola feminista. Claro, es que el problema de las mujeres o los problemas de las mujeres siempre fue agenda de estos tipos de medios y fue agenda muy pocas veces de algunos sectores de la política. Por eso se notó tanto lo que observamos durante 24 horas adentro del recinto y afuera. Los que lo vienen trabajando hace tiempo, saben cómo construirlo, entienden de qué hablamos, y los que se suben a la ola verde pintándose con maquillaje solamente, ¿no? Tal cual. Entonces, esa es en primer lugar una de las enseñanzas del proceso. Así como otra es, en términos políticos, que sin alegría y sin mujeres no hay revolución, digamos, ¿no? El Che Guevara, de quien se cumple 90 años de su nacimiento por estos días, decía, los revolucionarios no pueden no ser festivos, o algo así, lo estoy citando de memoria. Pues bien, parece que los grandes cambios no llegan A, sin mujeres, B, sin alegría, y esa es otra enseñanza, como también que se movilizaron y consiguieron conquistas, es decir, sin calle no hay ley, y eso me parece que también es una enseñanza política, incluso para todos los colectivos. A mí me deja bastante esperanzado, porque convivo mucho con ellos, que esos colectivos están repletos de jóvenes. Mis alumnas, y mis alumnos menos, pero también de todas las universidades, las públicas y las privadas en las que trabajo, no solo fueron a la plaza el miércoles, sino que viven con los pañuelos verdes en sus mochilas, tienen un discurso incluido y han puesto en discusión, digamos, no es que van a cambiar culturalmente todo lo que se necesita, pero también entienden, y eso es interesante, que sin movilización no hay conquista. Sí. Y eso me parece un golazo. Y a eso añadiríamos también que sin mujeres, sin putos, sin tortas, sin trabas, tampoco hay ley, porque, digamos, también desde esos sectores se fue impulsando muchísimo la lucha por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Claro, y además que cuando vos observas en serie, eso viene acompañado de haber conseguido hace un tiempo el reconocimiento de los otros derechos civiles para ese tipo de colectivos, exactamente. Ahora, yo decía, ese es uno de los golazos más importantes, y no elegí esa palabra de modo antojadizo para cerrar la columna, porque también lo que entendimos el 14 de junio del 2018 es que la influencia de del Mundial para tapar procesos políticos es nula. No es cierto que el Mundial tapa proceso, más allá de que ahora, en este minuto, cuando nosotros estamos hablando, 8 de los 10 trending topics en Twitter sean Cavani, Suárez, ganó Uruguay, Jiménez, etcétera. En Argentina, el país futbolero por excelencia, junto con Brasil en América Latina, a 15 minutos de que empezara un nuevo Mundial, tal vez el último de Messi, por ejemplo, todo el mundo estaba mirando lo que pasaba en el Congreso. Esto lo planteo también para decir, se puede mirar el partido tranquilos, la tribu puede relatar el partido, que eso no va a tapar un proceso político que tiene como elemento fundamental eso, ser un proceso. Es un conjunto de acontecimientos que suceden en el tiempo, con dilatada trayectoria, y que luego, si se puede, digamos que si consiguen los resultados buscados, le pueden cambiar la vida a las personas. Santi, te agradecemos muchísimo, como cada viernes, por esta columna de Fuerte al Medio. Te mandamos un beso grande a vos y otro muy especial para Anita, que la escuchamos de fondo. Ahí no sé si estaba viendo el Mundial o seguía muy manija con el tema de la sesión en el Congreso. Acá la tenemos. Ella también le manda un beso grande. Abrazo grande, Santi. Sí. Santiago Marino, Fuerte al Medio. Una agenda cargada para toda la semana.